Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Mi nombre es Fairuz y siempre tengo el gusto enorme de estar con todos ustedes. Quiero recordarles que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen por acá el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, porque todo lo vamos a responder hoy con nuestra especialista, que además es una gran amiga de Mindalia, ella es Charo Pérez Campos, y hoy nos trae una sanación en vivo con registros akáshicos. Así que voy a darle la bienvenida a Charo por su compañía nuevamente en Mindalia Televisión. Charo, qué gusto tenerte una vez más por acá. Bienvenida. Hola, Fairuz. Hola a todos y a todas, los amigos y amigas que nos acompañan. El gusto es mío, así que sí, poder compartir siempre conexión con los registros es algo que a mí me encanta. Así que muy bien, muy contenta. Muchísimas gracias a ti por traer nuevamente esta información tan valiosa, por siempre compartirnos, porque con respecto a los registros hay dudas, a veces quizás no se entiende muy bien qué es lo que ocurre, para eso estás tú, para ponernos siempre en contexto y traernos una maravillosa sanación en vivo, así que por favor no se despeguen de sus pantallas. Vamos a conversar un poquitito, Charo. Cuéntanos o cuéntale a toda a la comunidad, de Mindalia, cuando hablamos de los registros akáshicos, ¿qué es una sanación en este contexto? Sí, cuando hablamos de sanación con registros akáshicos, estamos hablando de la oportunidad o de la posibilidad de poder recibir la energía del plano akáshico. Sabemos que es una energía de frecuencia elevada, lo que significa que es frecuencia de por sí sanadora. Para decirlo más fácil, podríamos decir que lo que estamos recibiendo es energía amorosa, la energía amorosa universal. De esta manera, limpiamos y purificamos todo nuestro campo energético, que también sanamos a nivel físico, a nivel emocional, a nivel cognitivo o mental y, como no, a nivel espiritual. Entonces, al recibir nosotros esa energía, al conectarnos con la frecuencia, con la energía de los registros akáshicos y con nuestra intención y nuestra apertura, al recibirla es que sanamos de esta manera. Pero también si vamos a un nivel un poquito más profundo, podemos ver que los registros, como es el libro del alma, cuando nosotros conectamos con la energía del registro, estamos sanando lo que sea necesario para nuestra evolución, para este momento presente y para nuestros probables futuros. De esta manera, digamos que a mí a veces me muestran como una imagen, es libro álmico, ¿no?, en el que hemos ido almacenando, en el que están ahí impresas todas las experiencias, todas las vivencias de esta vida y de todo nuestro recorrido, ¿no?, de todas nuestras encarnaciones. Y de alguna manera, cuando nosotros recibimos la energía de los registros akáshicos, estamos limpiando memorias que son memorias de dolor o situaciones en las que hemos vivido algún trauma o alguna experiencia que ha sido impactante en algunas otras vidas y que de alguna manera nos está influyendo en esta vida actual. Así que ya no es solo que sanemos cosas de este, digamos, o de este plano, sino que sanamos también cosas de otros planos y de otras encarnaciones. Vamos muy profundo de sanación con registros akáshicos. Charo, qué bonito esto último que estás comentando, porque por algún motivo creemos que somos únicamente esto que está acá y lo que nos ha ocurrido, de lo que tenemos memoria. Y a través de los registros vamos a poder indagar, digamos, un poquitito más allá, vamos a tener un vistazo, por lo que entiendo, muy amplio, y lograremos que se acomoden las piezas, como digo yo. Sí. Sí. Son esas piezas del puzzle que efectivamente se van acomodando. Entonces, en esta sanación que vamos a hacer hoy, vamos a ir el registro akáshico de este espacio, pero eso no significa que las personas que luego lo estén viendo en diferido o que las que estén aquí luego lo quieran volver a ver en otro momento y recibir la sanación. O sea, es decir, esta sanación, este espacio de sanación que vamos a abrir aquí, está abierto para que cada vez que una persona entre, esté disponible esta energía. A veces esto a lo mejor desde la mente es un poco así como difícil o tenemos resistencias, pero es fácil de entender. Si nosotros entendemos que cuando nosotros estamos experimentando algo, ese algo está sucediendo en el momento en el que nosotros lo estamos viviendo. Así que con esto quiero decir que si las personas que luego lo vayan a ver, que no lo estén viendo ahora aquí en directo con nosotros, este momento de sanación también lo tendrán, porque en ese momento esa persona estará conectando con su registro akáshico y estará recibiendo la energía de su registro akáshico en ese momento. Entonces, podemos, si queréis, las personas que estamos aquí, establecer una intención. ¿Qué intención? ¿Qué quieren? Aunque yo luego en la práctica lo voy a guiar, pero para que ya vayamos como ahí conectando a ver que en función de lo que estés transitando, en función de lo que estés viviendo en este momento, en la área de tu vida que más lo necesites, y ir intencionando ya, ¿no? A ver, ¿qué es lo que quiero yo sanar? De todas maneras, también digo otra cosa, que muchas veces nosotros creemos que, por ejemplo, quiero sanar tal cosa y esa tal cosa que es lo más importante para sanar en este momento. Sin embargo, al nivel de la evolución del alma, esa cosa que yo creo que es la más importante es tan importante como otra cosa que desde los registros akáshicos se ve como más importante, la evolución del alma. No sé si me explico con esto que quiero decir, ¿no? Justamente yo quería preguntarte, Charo, con respecto a la sanación. Cuando queremos sanar algo, digamos, yo llego a ti con un síntoma, con algo por ahí que me molesta, ¿y necesariamente va a ser eso lo que nos va a mostrar? ¿O vamos a poder quizás conseguir la raíz en otra cosa que no es esto que a mí me molesta? Claro. Exactamente. Exactamente. Yo siempre digo, pongo el ejemplo como estos pasteles. Hay un pastel que se llama pastel de milagros, ¿no? Entonces, a lo mejor un síntoma que nosotros tenemos está aquí, un dolor de rodilla o, bueno, no sé, cualquier cosa que esté sucediendo, ¿no? No sé. Está aquí, pero tal vez la sanación no es aquí. La sanación es a un nivel mucho más profundo. Y la sanación con registros akáshicos, por eso digo que algo que a lo mejor nos está sucediendo o se está manifestando en este momento presente, no viene de aquí el origen. El origen viene de otro lugar, de otro momento, de otro espacio-tiempo, ¿no? De otra encarnación, de lo que sea, ¿no? Porque cada caso es diferente. Pero lo interesante es que vamos al origen. ¿Dónde se originó esto que a mí ahora se me está manifestando de esta manera? Si esto se creó en un pensamiento, vamos a ir a dónde se originó ese pensamiento. Y ahí es como borrar la memoria para que podamos ya verlo sanado en este plano, en este presente. Hay cosas que se sanan rápido porque ya están preparadas para sanar. Hay otras cosas que necesitan un poquito más de dedicación porque es por eso, porque tenemos que ir a muchas capas de profundidad para llegar a donde está el origen. Ahí también depende de la entrega de la persona, porque no es solo, la energía siempre va a estar, y la energía siempre lo da todo, hay medias tintas. Pero somos nosotros, más bien, es la capacidad de entrega y de confianza de la persona que se dispone a sanar. Porque a lo mejor a nivel consciente yo quiero sanar, pero a nivel inconsciente hay una resistencia, hay una limitación, hay cosas que, bueno, tardan un poquito más en sanar o necesitan un poquito más de tiempo, pero al final se terminan sanando. Charo, cuéntanos un poquitito a toda la comunidad de Mindalia, para las personas que a lo mejor es su primera vez, Sí, se necesita haber hecho una preparación previa para abrir los registros akáshicos, por ejemplo, ¿o no es necesario? Sí, o sea, a ver, en este caso, porque yo lo voy a guiar esa persona, voy a pedir permiso para entrar a los registros y entonces, bueno, voy a estar aquí haciendo de intermediaria. Aunque, bueno, la conexión con el registro es personal y es la vivencia de cada ser, pero digamos que en este sentido, voy a abrir el canal, o ese portal de luz que se abre cuando conectamos con el registro. Pero que todos podemos hacerlo, por supuesto que todos podemos hacerlo, pero es verdad que bueno, hay que dedicarle tiempo, es un compromiso, una responsabilidad con uno mismo y hay que cómo hacerlo, ¿no? O sea, que todos podemos hacerlo, sí, pero hay que saber cómo hacerlo y cómo cerrarlo. Igual que abro, tengo que cerrar ese portal o ese espacio, ¿no? Para que quede sellado y no se filtre ningún tipo de energía que no nos interesa. Claro, por acá hay una pregunta muy interesante, la voy a traer para continuar con este hilo conductor. Y José Lomeli quiere saber si se pueden sanar varias cosas a la vez a través de los registros akáshicos o la energía se enfoca solo en una. Se pueden sanar varias cosas a la vez. Es una buena pregunta. Se pueden sanar varias cosas a la vez, pero hay algo que es menos es más. Más vale sanar menos, pero bien en profundidad y que a partir de ahí se abran otros nuevos caminos, porque tú ten en cuenta que si tú sanas una cosa, las otras áreas de tu vida se ven influenciadas por esa cosa que estás sanando. Eso es lo mismo que cuando vienen a una consulta conmigo de registros y me dicen, tengo muchas preguntas, quiero hacer muchas preguntas. Y digo, es que porque hagas más preguntas no vas a avanzar más, por decir de alguna manera, ¿no? Porque a lo mejor con menos preguntas vas a obtener más información que si haces muchas preguntas. Porque al final aquí de lo que se trata es de integrar la energía que recibimos. Entonces, si para una persona es importante que sale una sola cosa en este momento, a una sola cosa. Digo que esa cosa va a influir a todo lo demás, porque todo influye con todo y todo tiene que ver con todo. Pero si hay varias cosas que ya vengan medio en proceso de sanación y que lo que se necesite es como un pequeño empujón, ¿no? Es como, ¡pim! Como un último, como últimos coletazos de cosas que traemos, pues a veces se pueden sanar varias cosas a la vez. Es que no es para todos igual, ¿no? Siempre es especial para cada uno de nosotros, en función de lo que necesitemos. Lo que hay que entender, y por eso hay que confiar mucho cuando conectamos con los registros, que siempre vamos a recibir lo que necesitemos. Siempre va a ser perfecto, tal y como es. Entonces, es eso, no intentar condicionarlo. No vamos a querer que sea de una manera determinada. Por supuesto, con una intención, pero después de que nosotros hemos establecido la intención, tener la apertura para que, vale, esa intención está, pero que sea de acuerdo y conforme al plan que trae mi alma, ¿no? No quiero condicionarlo desde la mente o desde el ego o desde este lugar, ¿no? Gracias, Charo. Con respecto a lo que vamos a hacer ahora en unos minutitos, nos pregunta Graciela Serafín si debemos anotar en el chat lo que queremos sanar o es lo que se siente en el momento. Tú si queréis, lo podéis anotar en un papelito vosotros. A mí no me hace falta. Si lo queréis anotar en el chat, lo podéis anotar. Porque bueno, es una manera como de plasmarlo, ¿no? O sea que está bien, pero os digo que lo podéis anotar en el chat, que sería bonito. Yo no lo voy a ver, así que no es algo que a mí me influya, podemos decir, porque en realidad yo no voy a hacer ninguna sanación. Yo solo voy a guiar y la energía es la que va a hacer la sanación, ¿no? Entonces, bueno, si lo queréis escribir en el chat, me parece, o si lo queréis escribir en un papelito también. Ahora que lo dices, si lo queréis escribir en un papelito en casa, después de la sanación, aquello que hayáis anotado, así como a modo de psicomagia o de ritual, podemos luego quemarlo, esas cenizas, enterrarlas, como simbolizando que estoy entregando esto ya, ¿no? O sea, como que ya esto ya fue, ¿no? Es una manera de hacer como ese, bueno, pues como de ritualizarlo, ¿no? Que no es necesario. A veces nos gusta este tipo de rituales, ¿no? Para sentir que bueno, que la sanación se está dando con más eficacia, podríamos decir. Charo, yo creo que ya no puedo esperar más para que lo hagamos. Hay muchas preguntitas y muchísimas cosas con respecto a lo que vamos a sentir, cómo nos vamos a sentir. Así que, ¿te parece si avanzamos? Y luego les pedimos también a todos que nos cuenten en el chat cómo se van sintiendo, todo lo que perciban también lo pueden compartir con nosotros. Este es un espacio abierto para conversar. Así que, Charo, te voy a dejar entonces para que hagamos la sanación en vivo con los registros akáshicos. Muy bien, Fairuz, muchas gracias. Bueno, pues entonces nos podemos quedar sentados, sentadas, y a mí me gusta en concreto hacerlo este tipo de, porque lo que vamos a hacer es como en vertical, vamos a recibir la energía de la fuente, que aunque no hay espacio ni arriba ni abajo ni nada, pero bueno, no, nos ayuda a nosotros que estamos en este plano material a sentir que hay un arriba y un abajo, ¿no? Y que la energía desciende y todo esto. Entonces es interesante mantener los pies en conexión a la tierra, las plantas de los pies en conexión a la tierra, en un lugar en el que te sientas cómodo o cómodo. Entonces, ahora sí vamos a comenzar. Os voy a pedir, por favor, que cerremos los ojos. Y con los ojos cerrados vamos a ir conectando con la respiración. Vamos a respirar, a inhalar y a exhalar, siempre por la nariz. Sintiendo que con cada inhalación estoy dando aire limpio, puro y luminoso. Sentimos como con cada exhalación dejamos ir, soltamos rigidez, expectativas, ideas, creencias. Soltamos todo. Nos mantenemos aquí respirando. Sentimos cómo la respiración poco a poco por sí misma se va ralentizando y vamos cada vez un poquito más a nuestro interior, a conectarnos hacia adentro. Vamos a conectar con ese espacio del corazón, con toda la zona del centro de nuestro pecho, a conectar con la bondad que hay en todos los seres, con el amor y la luz en el que fuimos creados, deseando que, aparte de que sanemos nosotros, que de alguna manera esta sanación, esta energía, esto que aquí estamos haciendo, se pueda extender a todos los seres que conformamos esta humanidad. Sentimos la conexión a la tierra y sentimos cómo nuestros pies se enraizan a la tierra. Puedes imaginar, visualizar fuertes raíces de luz se proyectan hacia el corazón del planeta. Sentimos esa energía amorosa, maternal de Gaia, de Madre Tierra. Agradecemos por nutrirnos, por alimentarnos. Y sentimos el sostén de la Madre Tierra. Nos sentimos protegidos. Nos sentimos a salvo. Respiramos a través de nuestras raíces de luz y atraemos toda la energía curativa de Madre Tierra. En una respiración muy profunda atraemos toda esa energía que sube hasta la parte más alta de la cabeza. Entramos en conexión con nuestro séptimo chakra, el portal de conexión con nuestra alma, con los planos de luz, con nuestro registro akáshico. Sentimos un montón dorado surja coronilla del séptimo chakra y se eleva rápidamente para conectar con el registro akáshico, con ese plano vibratorio de frecuencia elevada, amorosa. Conectamos con nuestra memoria del alma. Sientes cómo tu canal central se alinea a ese eje divino fuente. Sientes cómo eres un canal, un puente que conecta cielo y tierra. Y así como estás, pedimos permiso para acceder a nuestro registro akáshico. Pedimos guía, protección, sanación, orientación. Invocamos aquí y ahora a nuestra guía espiritual, a nuestro yo superior, a los guías y maestros de luz que nos acompañan en este viaje. Toma una respiración profunda y siente cómo tu registro akáshico se abre. Toma conciencia de la luz que desciende desde la fuente. Los maestros nos muestran una espiral energética que desciende de la fuente hacia cada uno de nosotros. Esta espiral lleva consigo la frecuencia más elevada a la que podamos los seres humanos alcanzar, conectar. Es la energía de Dios en acción, nos dicen. Es una energía que ya reside en nosotros, en nuestro corazón. Es una energía que limpia memorias de dolor, que limpia traumas del pasado, bloqueos emocionales, incomodidad, malestar, sufrimiento. A medida que esta espiral de energía desciende por todo tu cuerpo, escanea allí esas memorias. A nivel energético, disuelve esas frecuencias bajas o inarmónicas, negativas. También dicen, disolvemos esas ideas o esas creencias que os alejan de saberos uno con la fuente. Ese dolor por la separación, esa falsa creencia de que estáis separados. Saliendo del miedo, saliendo de las conductas destructivas, de hábitos tóxicos, autosaboteo. Estamos también limpiando lazos energéticos que os unen a algunas personas, tanto de esta vida como de vidas pasadas. Ahora es el momento de establecer tu intención, pronunciarla o mentalmente. Esta intención hazla desde el corazón y siente cómo la emites, cómo la proyectas. Después, da por hecho que esto ya se está llevando a cabo y siente cómo la espiral que desciende y te envuelve sigue girando, envolviendo tendencias elevadas de amor y unidad, de alegría, de paz, de armonía, de confianza, de arrojo, de empatía. Y siente cómo la espiral desciende y desciende y desciende y a través de tus pies sueltas y entregas. Te estás purificando. Creaciones energéticas creadas en base a tus pensamientos, a comportamientos, a conflictos, enojos, frustración. Todo eso que se genera y toda esa congestión que se genera a través de esos pensamientos, palabras y comportamientos, está siendo ahora liberado. Encontramos ahora memorias de vidas pasadas que están influyendo en este presente. Abundancia de relaciones, temas de con la profesión también o con los dones y talentos. Hay una falta de confianza en el ser humano, nos dicen. Estamos sanando, reprogramando y liberando todo lo que nos es ahora en este momento. Reconectando con el amor y la esencia, con la verdad, con el ser, con el alma. Siente a tu yo superior en tu corazón y en tu mente. Y dite que a partir de ahora en conexión con tu alma, que sabrás reconocer al Dios que habita dentro de ti y que actuarás en coherencia y congruencia, pensando, sintiendo, hablando, actuando en la misma dirección. Sé coherente contigo, con tu sentir. Y camina sabiendo que no estás solo, que estamos contigo, que estás acompañado. Tu sanación ya se ha llevado a cabo. Respiramos profundamente y así agradecemos nuestra jerarquía espiritual, a los guías y maestros que nos han acompañado en esta sanación. Energía amorosa del registro akáshico. Gracias por liberar estas memorias y ayudarnos a seguir caminando en este sendero de luz y consciencia. Gracias por estos espacios que se nos brindan y esta posibilidad de conectarnos desde tantas partes del mundo, creando esta red de luz alrededor de todo el planeta. Gracias por la apertura y confianza. Vamos conectando, de nuevo sintiendo los pies en la tierra, conciencia del lugar donde nos estamos. Y vamos a ir abriendo los ojos. El registro akáshico está ahora cerrado. Gracias. Gracias. Vamos abriendo los ojos. Charo, qué hermoso es escucharte. Gracias por compartir con toda la comunidad de Mindalia esta sanación, este ratito en donde nos hemos podido conectar. Ha sido un gusto enorme. Les pido a todos que nos dejen en los comentarios cómo se van sintiendo. Vayan contándonos, por favor. Mientras nos dejan los mensajitos, Charo, me encantaría que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tu curso, tu formación de registros akáshicos. Sí, bueno, una de las cosas que más me puede dar y apasionar en esta encarnación es esto, acompañar a personas para que puedan también conectar con el registro, que aprendan a conectar con su registro y también que aprendan a hacer registros con personas, ¿no? Hay muchas personas que hemos venido a sanar y ayudar a otros a sanar. Yo los cursos que ofrezco son cursos normalmente online, esto me permite hacer personas de todo el mundo y suelen ser cursos personalizados, uno a uno. Esto también nos permite, yo me conecto a la persona para materiales el que yo le voy a estar enviando a la persona en función de las necesidades evolutivas del alma de esa persona. Entonces el curso consta de 2 meses de acompañamiento. Con 2 también nos vemos por Zoom, las sesiones quedan grabadas. Y bueno, es un proceso muy bonito de autoconocimiento y de sanación en prioridad. Entonces, estos cursos no es que tengan una fecha concreta, es más bien que quien esté interesado se pone en contacto conmigo, coordinamos el día y la hora de inicio en función también de la diferencia horaria, si están en otro país y demás. Y aquí estamos, al servicio. Gracias, Charo. Bueno, no hay nada más que agregar, ya lo han vivido, ya saben un poco cómo es. Aquí debajo en la descripción del directo van a encontrar todos los enlaces de Charo para que ustedes puedan comunicarse con ella e iniciar esta formación apenas cerremos este espacio. Vamos a ir, Charo, si te parece, con las preguntitas del chat. Ahí tenemos muchos, muchos comentarios, así que voy a tratar de ir lo más rápido para que podamos responder algunos, todos los que podamos, mejor dicho. Tenemos a, uy, por acá vamos a ir con Angélica Pérez. Ella desde México quiere saber qué pasa con los abortos intencionales y qué impacto tienen en los hijos nacidos. Pues es que fíjate que los abortos intencionados, aunque creamos que es una cosa única nuestra, como una decisión nuestra, en realidad eso ya es un pacto álmico, ya es un pacto que traemos con ese. Pero sí que está bien después de un aborto, ya sea intencionado o no intencionado, que sea por una cosa de salud que ha sido así, que ha llegado a ser un aborto. Siempre está bien hacer un proceso de sanación, de liberación, de enviar a ese alma a la luz, asegurarnos de que el alma está bien. O sea que esto también con registros akáshicos hacemos ese tipo como de sanaciones, ¿no? Y sobre todo cuando ha sido intencionado y sobre todo por la persona en este plano, porque ya digo que a nivel del alma es un pacto que traemos, ¿no? Pero para la persona que se queda aquí muchas veces sentimos culpa en las decisiones, ¿no? Y sí está bien como hacer un proceso de sanación en el que, o sea, hay sesiones que se pueden hacer para esto concretamente, me refiero, ¿no? O sea, para conectar con ese alma que no encarnó, si la persona se siente culpable para pedir perdón, o sea, como para que haya una conversación, un diálogo con ese alma. Y que podamos descansar, ¿no? Como que podamos liberarnos de esa culpa o de esa frustración o de la emoción que esté asociada a esa experiencia, ¿no? Gracias, Charo, por responder a esta pregunta. Vamos a ir ahora con María del Carmen desde Guatemala. Ella quiere saber, o mejor dicho, pide, si es posible, un mensaje sobre su salud, con respecto a la salud, ya que sufre muchas enfermedades. Es que ahí, fíjate que tiene que ver con la desconexión, desconexión con el alma. Esto es lo que yo siento sin abrir tu registro, que podríamos profundizar mucho más en esto, por supuesto. Pero así a primeras, a mí lo que me resuena, la información que a mí me llega, es que hay una desconexión con el alma. Hay una desconfianza ante la vida. Hay miedo. Ese miedo de alguna manera, dicen los guías, que se está creando como un creando las enfermedades, el malestar, como baja energía o energía densa, pero es en base al miedo hacia la vida, ¿no? A la falta de confianza hacia la vida y hacia quien tú eres. Sin embargo, siento que eres una persona valiente y con mucho poder. Esto es lo que siento. Gracias, Charo, por responder. Vamos ahora con Ludis. Ella desde Colombia quiere saber, nos dice, ¿cómo saber mi propósito de vida? Conectando con tu registro akáshico. Es que es así de fácil, grandes pilares de los registros, ¿no? Los registros nos ayudan a saber cuál es el propósito, cuál es la misión, por qué estamos aquí, para qué. Y no solo eso, sino cómo podemos lograrlo, ¿no? Porque no es solo que nos dé la información y, ah, pues, ¿no? Sino qué pasos has de dar, qué cosas has de dejar para poder encaminarte más en esa dirección. Es una orientación, ¿no? Lo que recibimos de los registros. Entonces, empieza por la meditación y a través de la meditación pide conexión con tu registro akáshico. Y allí pregunta, ¿cuál es mi propósito? Pregúntate desde al corazón, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? Porque conectando con el corazón estamos conectando con los registros de alguna manera, ¿no? O sea, con nuestro ser, con nuestro maestro, con nuestra alma superior, llamémoslo como queramos, ¿no? Pero es desde ahí, es hacia adentro y desde adentro haz la pregunta, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Para qué estoy yo aquí? Y ábrete a recibir la respuesta. Y la respuesta a lo mejor no llega en ese momento, porque esto pasa mucho. Las respuestas no llegan en situ. La respuesta por llega más tarde, dentro de unas horas, o a través de un sueño, o a través, o sea, ten paciencia, hay que tener paciencia, hay que tenernos paciencia ahí, ser respetuosos, ¿no? con nuestro proceso de entendimiento y comunicación con el universo. Gracias, Charo, por responder. Vamos a ir ahora con Carmen Páez. Ella dice, deseo saber si al sanar yo una determinada memoria, también se sana esa memoria para mis hijos, si les ha alcanzado a ellos. Sí. Habrá cosas que no, porque tus hijos han elegido, nuestros hijos han elegido una serie de experiencias que están allí por elección y que necesitan experimentar y vivenciar porque forman parte de su proceso evolutivo individual y personal. Pero por supuesto que todo lo que nosotros sanamos, de alguna manera les estamos liberando de mucha carga. Entonces, sí, todo lo que sanemos de nuestro linaje femenino, del árbol genealógico, de muchas cosas que se vienen repitiendo de generación en generación, por supuesto que les estamos como dejando un caminito un poquito más limpio. Y además eso lo podemos ver, que cuando empezamos a sanar, vemos que nuestros seres queridos, de alguna manera, eso les influye y les vemos mejor y les vemos que también empiezan a cambiar un poquito la manera de pensar o de comunicarse. O sea, que lo podemos ver esto, no es que, o sea, se ve, ¿no? Está palpable, no es que sean ideas o imaginación, ¿no? Sino que lo podemos ver, no hay que esperar a otra vida para comprobarlo, sino que lo vemos mientras que lo estamos sanando. Vemos cómo cuando nosotros sanamos, nuestros hijos también de alguna manera y nuestros seres queridos también sanan con nosotros. Todo sana con nosotros, todo. Gracias, Charo, por responder a esta pregunta. Por acá vamos a ir con Maite Montejo. Ella nos dice, ¿cómo puedo sanar conmigo mismo y perdonarme para poder fluir en el amor? Bueno, me imagino que si quieres perdonarte es porque hay algo en concreto que te tiene pues intranquila, algo que bueno, pues te hace sentir culpable, te sientes culpable porque cuando no hay perdón hay culpabilidad, son dos cosas que van así como muy, muy de la mano. Yo te diría que si es por una cosa en concreta, aunque se haya repetido varias veces, pero tiene que ver con una misma cosa, intentes entender cuál ha sido el aprendizaje que has obtenido de esa experiencia. Y luego lo siguiente es ser compasiva contigo misma y entender que, bueno, que lo has hecho lo mejor que has podido en función del aprendizaje que tenías en ese momento y de las capacidades y los recursos que tenías en ese momento. Y luego te aconsejo que hagas alguna oración. Hay oraciones del perdón, está la ley del perdón. No solo pedir perdón a esas personas, sino pedirte perdón a ti misma. Yo me perdono por el que he ocasionado a estas, por el daño que me he ocasionado a mí misma. O sea, verbalízalo, hazte una oración. Hay oraciones del perdón, o sea, quiero decir que ahí vas a encontrar, pon oración del perdón y ya verás cómo te van a salir muchas por ahí. Entonces busca la que más resuene contigo o crea tu propia oración en función de lo que quieras sanar. Si es algo muy concreto, escríbelo, esa cosa, y hazlo por varios días. Hazlo, te diría 21 días, y hazlo desde el corazón y repítelo cada día. Y poco a poco vas a sentir que lo vas liberando. Gracias, Charo. Miguel, desde Perú, nos dice, ya no recibo mensajes en mi meditación. ¿Perdí el don de canalizar? No, porque el don de canalizar no se pierde. El don de canalizar es un don innato. O sea, quiero decir, que todos lo tenemos. Nos viene de serie, es como que viene ya en el programa, ¿no? Otra cosa es que lo potenciemos o que lo bloqueemos. Pero perderlo no lo has perdido. De todas maneras, yo siempre distingo un poco de lo que es meditación a lo que es canalización. Porque si bien a través de la meditación llegamos a la canalización, pero no es lo mismo. Me imagino que si por lo que dices has estado recibiendo ya información, sabes a qué me refiero. Prueba a hacerlo de otra manera diferente, porque a lo mejor ahora lo tienes que hacer de otra manera diferente y tienes que abrirte a otra manera de conectar. Prueba a canalizar en la naturaleza. En la naturaleza todo es más fácil. Tenemos toda esa energía y es más fácil. Prueba de esta manera. Me nace así como decirte esto para ti. Prueba a ver qué tal. Gracias, Charo. Lili Rocha, ella quiere saber cómo sanar su amor propio, el amor propio. Pues es que, mira, es lo mismo de lo del perdón, un poco que preguntaba antes otra chica, ¿no? El amor es falta de respeto hacia nuestra persona. Es falta de confianza, es miedo a ir hacia adentro porque, bueno, pues no estamos muy conformes con lo que somos. Tendemos a compararnos con los demás, creemos que los demás están aquí, nosotros estamos aquí. Normalmente la falta de confianza o el amor propio tiene que ver con cosas de la infancia. Tiene que ver con una infancia en la que no nos hemos sentido queridos, en la que nos hemos sentido como abandonados o que no nos han visto, o que nuestros padres a lo mejor eran padres, no es que no nos quisieran, porque los padres quieren a los hijos, pero sino que a lo mejor nuestros padres no sabían darnos el cariño, demostrarnos el cariño, o no han sido padres que así que abrazaran mucho, que nos dijeran te quiero, y normalmente tiene que ver un poco con eso. Entonces empieza a dedicarte tiempo para ti, a ver qué cosas de la infancia pueden ser las que tienes que poner a sanar, a colocar en un lugar sano, y dedícate tiempo ahora para ti, y di que te quieres, y mírate al espejo, y dite todos los días que te quieres, que te vas a cuidar, estás aquí para cuidarte. Revisa a tu niña interior, porque normalmente la falta de amor propio tiene que ver con una niña herida, que por eso digo también lo de la infancia, aunque esa niña interior no tiene edad en realidad, o sea, está en toda la vida, pero... Bueno, revisa a ver si por ahí hay alguna cosa en la infancia que te haya generado esta falta propia, ¿no? Gracias, Charo. Y cómo ha pasado el tiempo, nos hemos quedado ya hasta acá. Creo que definitivamente este tema y todo lo que hemos conversado da para muchísimo más para continuar con esta charla. Lo vi en las preguntitas varias veces, también lo comentó Charo. Esta sanación la pueden hacer cuando quieran. Está acá, solamente hay que poner la intención. Recuerden que es una información muy, muy valiosa y que queda en diferido. Así que véanla las veces que sea necesario. Compártanla también con todas las personas que ustedes crean que les pueda servir. Así que para mí ha sido un gusto, Charo, estar contigo y con toda la comunidad de Mindalia. Voy a darte a ti el espacio para que te despidas, pero también para que cierres para todos nosotros este ratito que hemos estado compartiendo hoy. Pues nada, agradecer a todos los amigos y amigas que nos acompañan. Y bueno, aquí esta sanación ha sido breve, poderosa pero breve, y este tiempo que nosotros nos hemos quedado recibiendo, esa espiral, esa energía que desciende, podemos quedarnos mucho más tiempo, podemos disfrutar mucho más tiempo de esta sanación y podemos seguir con la intención y bueno, abriéndonos a que suceda ahí lo que tenga que suceder, y de información o que nos muestren alguna imagen, y podemos practicarlo a diario, que es lo más interesante y es lo que yo recomiendo, o sea, practicar a diario esta alineación y este recibir la energía de la fuente, y se nota un montón, es que se nota en la energía, en la vitalidad, en el comportamiento, en la manera de pensar, vemos cómo vamos cambiando cuando conectamos con esta energía de vibración elevada. Así que no dejemos de practicar y de volver al amor, porque todo eso de falta de amor propio y todas estas cosas que nos suceden es porque estamos alejados del ser que somos, estamos alejados de nosotros mismos. Entonces hay que, para adentro, actuar con nosotros y a tomar las riendas de la vida.